Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Ha pasado 4 meses justos desde que las bestias de Hamás mataron, como quien dice, en un rato a 1.200 israelíes. Lo hicieron de la forma más cruel imaginable. Hay imágenes que nunca se olvidan por mucho que pase el tiempo. A mí, así de golpe, me vienen varias. Los terroristas entrando en los kibbutz, disparando a bocajarro a todo lo que estaba por allí presente. No hablamos de soldados israelíes únicamente, sino familias enteras, niños, bebés. Mataban a cualquier cosa que se movía. El ejército israelí enseñando imágenes en las que veíamos los juguetes tirados en el suelo manchados de sangre. Tampoco se pueden borrar las escenas del festival de música electrónica cerca de la franja. Terroristas aterrizando en parapente, disparando desde arriba para arrasar lo que se encontraban. Allí había jóvenes, sin hacer daño a nadie, pero tampoco se me olvida el vídeo de los terroristas subidos en una pick-up, una camioneta con la zona descubierta, ya sabes, con todo tipo de armamento, en el suelo una chica semidesnuda, completamente deformada, partida en dos. Paseaban en la camioneta con ese cuerpo de esa mujer, mientras otros muchos aplaudían y escupían lo que todo parece un cadáver. Más de 1.200 asesinatos, centenares más, acabaron en manos de Hamás, secuestrados, humillados. Muchas otras cosas más que, por mucho que nos expliquen, es imposible de imaginar. Yo estuve 53 días en cautiverio. Una sensación horrorosa, terrible. Me han secuestrado de mi hogar, el lugar donde yo pensaba que era el más seguro en que me tenía que sentir. Se llama Clara Marman. Hoy la hemos escuchado con Herrera aquí en COPE. Viste de negro, lleva un suéter pidiendo la liberación de los rehenes. Aquella mañana del 7 de octubre, mientras Hamás lanzaba los primeros ataques, Clara y su pareja disfrutaban de la visita de sus dos hermanos, una sobrina. Estaban pasando juntos el fin de semana en su casa, en kibbutz, era sábado. Apenas 4 kilómetros de la franja, sonaron las primeras alarmas. Rompieron las ventanas, tratamos de proteger la puerta para que no la abran, pero no hubo caso. Tirotearon. Nosotros estábamos todos abrazaditos instintivamente, toda la familia, en un rinconcito de la habitación. Y por suerte tirotearon para el otro rincón. Mi hermano sintió que las balas le pasaban al ladito del brazo. Pidió: no tiren, no tiren, no tiren. Y nos sacaron de casa. Lo sacaron durante más de 3 horas andando descalzos en pijama hasta llegar al lugar de cautiverio. Así ella ha estado 53 días. Clara no quiere dar más detalles por miedo, claro. Si ya su relato es terrorífico, imagínate si supiéramos más datos. Allí recibimos mucho terror psicológico. El pánico, el terror que se siente, era realmente terrorífico pensar de que en cualquier momento una bomba nos iba a liquidar a todos. Las tres mujeres, ella, la sobrina y la hermana, fueron puestas en libertad, pero su pareja y su hermano siguen secuestrados. En el momento que nos despedimos, que fue muy doloroso, pensábamos que un poquito más van a terminar de liberar a mujeres y niños. 2-3 días van a pasar y nos vamos a reencontrar. Así nos despedimos, pero pasa un día y otro día cuando el tiempo es infinito. Cada segundo se hace horroroso. Ese poquito más no ha llegado. Ella sigue asustada porque de entrada poco sabe de lo que va a ocurrir con los rehenes. Han pasado 4 meses de aquel ataque y la guerra sigue. De hecho, Israel considera delirante la propuesta de tregua que ha hecho hoy Hamás. Hamás quiere cambiar 1.500 prisioneros por los 100 y pico secuestrados que les restan. La proporción, obviamente, es muy superior a la que pactaron en anteriores acuerdos. A todo esto hay que sumar la grave crisis humanitaria que están sufriendo en Gaza. No solo los rehenes, imagínate, el resto de civiles. Escucha lo que dice Ruth Conde. Es enfermera pediátrica y ha trabajado para Médicos Sin Fronteras en Gaza. El grado de hacinamiento que está sufriendo la gente, el hecho de ser consciente de que no hay lugar a donde ir. No, tienes un poco esa sensación de que Rafah se ha convertido como en una ratonera, ¿sabes? Es decir, no hay escapatoria, la gente está hacinada, sin acceso a lo más básico, ¿no? Ruth ha estado con los colegas de Mediodía COPE. Naciones Unidas alerta de lo que puede pasar en Rafah en las próximas semanas. Y Ruth nos pone un ejemplo. Ver pues que se han puesto de parto y que muchas de ellas se han visto obligadas a dar a luz o en su casa o en una tienda, en un campo de desplazados, con unas condiciones de higiene inexistentes, ¿no? Falta de acceso a agua, falta de acceso a comida. Nos hemos encontrado mujeres embarazadas y mujeres que están dando el pecho desnutridas. La situación, se mire por donde se mire, es dramática. Por un lado, esos palestinos que sufren lo que no está escrito en Gaza, y por otro, los rehenes que han sufrido a manos de auténticas bestias. Como siempre pasa en la guerra, los civiles en medio de todo. A veces tendríamos que detenernos un poquito más en esto, no tanto en los puyolones, en Podemos, en la matraca habitual. En fin, 4 meses ya desde que empezó una guerra allí, en la otra orilla del Mediterráneo. Tiempo de tertulia con José María Olmo y con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Olmo? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Os pido casi casi un lead, una entradilla. 4 meses ya y esto no tiene pinta, ¿verdad, Alberto? Pues sí, yo creo que después de fracasar hoy la propuesta de alto el fuego, esto tiene pinta de que la respuesta israelí es que van a ir hasta el final. Y desgraciadamente no se ve en el horizonte cercano una posibilidad de poner fin a esta tragedia y a esta cantidad de horror que estamos viviendo. Olmo. Yo creo que Israel ha decidido aprovechar las razones que le dieron la muerte de 1.200 personas el 7 de octubre para intentar en esta operación acabar con Hamás. Yo creo que no lo va a conseguir, es muy difícil, pero sí que es verdad que desde que comenzó la incursión en la franja, el lanzamiento de cohetes desde la zona norte, por ejemplo, ha desaparecido. Y yo creo que eso ya se interpreta desde Tel Aviv como un triunfo. ¿Es posible erradicar por completo Hamás? Yo creo que no. Yo creo que eso no va a ser posible, pero sí que está asestando un duro golpe a toda su estructura, a sus túneles, a su logística. Y por supuesto también a su militancia, que puede permitir a Israel tener 10 años de mayor tranquilidad. Y probablemente hasta que no consideren que han alcanzado ese objetivo, pues no saldrán de Gaza. Los rehenes, por desgracia, ocupan una posición muy secundaria en este conflicto, ¿no? Tanto por parte de Hamás como por parte de Israel. Y desgraciadamente la población civil palestina también. También. Tema que propone Alberto y que a mí me parece, en fin, claro, cada uno tiene su pedrada, a mí me parece el temazo. Mecane. Es la trama rusa del Prusés. Mañana se va a votar en el Parlamento Europeo una resolución que pide a España investigar las relaciones entre los independentistas catalanes y el Kremlin, un texto que han consensuado los grupos mayoritarios de la Eurocámara y que muestra su preocupación por estos hechos, que formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión de la Unión Europea. Uno de los impulsores de la resolución que se va a votar mañana es el eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Ángel. Gracias por atendernos, Javier, que mañana va a ser un día importante, ¿no? Va a ser un día interesante, bueno, ¿no? Mañana sí es un día importante. Es un día importante porque no solamente tenemos la votación de esta resolución, en la que realmente el Parlamento creo que da un paso adelante muy importante, sino que además tenemos también la sesión que el Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho del Parlamento Europeo va a dedicar a España, y en la que van a dar su testimonio y su opinión las cuatro asociaciones judiciales, las dos asociaciones de fiscales, donde va a estar presente también la Comisión Europea, y por tanto tenemos un debate muy en profundidad y creo que muy riguroso sobre los problemas que en este momento tiene el Estado de Derecho. Pero realmente la resolución sobre la injerencia rusa, que ha estado fundamentalmente motivada por estas informaciones sobre la colaboración entre una diputada que en su momento estuvo en el Grupo de los Verdes y los servicios de seguridad rusos. La letona, dices. Sí, la señora Danoka, sí. Y que por otra parte, pues en fin, tiene también, está vinculada con la injerencia rusa ya acreditada en la Declaración Unilateral de Independencia, ¿no? del 17, de todos los contactos que se han producido entre las autoridades en su momento de la Generalidad, el movimiento secesionista, con agentes con agentes del Kremlin. Entiendo que lo gordo es el asunto Mollar y de fondo, que es esa guerra híbrida que tanto le gusta a Putin y sus amiguitos, sí. Pero ¿cuál ha sido la postura del Grupo Socialista Europeo? Y lo pregunto porque va a ser muy interesante qué van a votar mañana los socialistas españoles. Bueno, nosotros hemos negociado un texto, nosotros vamos a presentar algunas enmiendas, y entonces, en fin, lo que se ve por un lado es la enorme incomodidad de los socialistas españoles ante sus propios colegas europeos, porque es muy difícil defender que hay una injerencia rusa inaceptable, que hay una injerencia rusa, en fin, que podemos admitir, y por tanto, pues en el curso de la negociación, pues no han tenido, a pesar de su incomodidad, pues han tenido que reconocer que lo que ha ocurrido en España y lo que se ha ido desvelando a través de informaciones periodísticas, a través de investigaciones de académicos, pues es grave, y de hecho hay algo que no se refiere a ningún otro país. La resolución hace referencia a la investigación judicial en curso. La resolución conecta al anterior presidente de la Generalidad, a Carles Puigdemont, y su entorno con esa investigación. La resolución anima y pide que esa investigación continúe. Y, por otra parte, la resolución también en el Parlamento Europeo rechaza y deplora los ataques que están sufriendo los jueces que están investigando estas injerencias rusas, ¿no? De modo que yo creo que es una resolución del Parlamento extraordinariamente significativa, más en estos momentos. Me acompañan José María Olmo y Alberto Pérez. Olmo. Hola, buenas noches. Yo le quería preguntar, más allá de que esta resolución va a poner en evidencia que hay una doble postura del Partido Socialista ante estas investigaciones sobre la injerencia rusa, porque sabemos lo que pasa en España, yo quería saber si cree que va a tener algún tipo de consecuencia tangible. Porque bueno, si solo se queda en otra contradicción más del Partido Socialista, pues se sumará a la larga lista que ya hemos ido conociendo. De cambios de opinión. De cambios de opinión o incluso de dos opiniones simultáneas, que también ha pasado. Pero es que en este caso en concreto se sabe que los ataques vienen directamente del Partido Socialista contra el juez que lo está investigando, se sabe que la Fiscalía no quiere hacer nada para que esto se investigue, y se sabe que se han recortado desde el Ministerio Interior los recursos de los que dispone la Guardia Civil para poder investigar todo esto en el caso Bolo. La situación en la que está esta investigación es verdaderamente precaria. Entonces, ¿va a tener algún efecto tangible esta resolución? Bueno, yo creo que lo que se va lo que está ocurriendo es que en Europa se van acumulando las evidencias de que en España el gobierno socialista, fundamentalmente por sus pactos con los independentistas, lo que está produciendo es un problema serio de Estado de Derecho. Y en ese sentido, siempre esta imagen europea que Sánchez ha querido cultivar, pues está resquebrajándose a marchas forzadas, ¿no? Ya la comparecencia del presidente del gobierno en el Parlamento de Salzburgo al final de la presidencia española creo que marcó un punto de inflexión. Hay que acordarse de un presidente del gobierno, una cosa nunca vista, ¿no? Abucheado por la mitad de la Cámara, que no espera a ser respondido, que habla del Tercer Reich dirigiéndose al presidente del primer grupo de la Cámara, creo que fue algo más que un error. Y después estamos viendo cómo el Parlamento Europeo, tanto en textos normativos como en no normativos, está claramente en la dirección contraria a la que el gobierno quiere imprimir. Pero es que la semana pasada se aprobó una directiva que contiene una enmienda aprobada con un amplio apoyo de todos los grupos, no de los socialistas españoles, pero sí de todos los demás grupos, en la que se prohíben las amnistías o los indultos generales en relación con los delitos de corrupción. Y esto no es una declaración, esto va en una directiva, que es un texto con fuerza normativa. Quiero decir que vamos a acumular, mañana tendremos este debate sobre Estado de Derecho en España, es un debate a puerta cerrada, pero en un órgano especializado del Parlamento Europeo para analizar estos temas, de modo que se van acumulando las evidencias de que en España tenemos un problema serio, y que el gobierno quiere imprimir una dirección a los acontecimientos que es radicalmente contraria a la práctica y a los principios de defensa del Estado de Derecho de la Unión Europea. Me parece que eso va quedando cada vez más claro, y eso evidentemente que tiene consecuencias. Alberto. Sí, buenas noches, Javier. Antes ha dicho que se presentado enmiendas a ese texto consensuado. Creo que una de ellas es que se recoge directamente una cita que hubo en la víspera del 1O de los emisarios de... Sí. Y creo que el Partido Socialista Español está maniobrando para intentar que esa no salga adelante y que, bueno, pues porque ciertamente les compromete mucho pues a los... Le va a tocar retratarse. Totalmente. Y entonces creo que está maniobrando ya toda la tarde, a última hora, pues maniobrando. ¿Qué sabe usted de eso? Vamos a ver, lo que sabemos es que evidentemente el Partido Socialista está presionando a sus compañeros socialistas europeos. Esa presión, sin embargo, tiene algunos límites. Hay cosas en las que realmente resultan indefendibles. Nosotros hemos presentado efectivamente esas enmiendas. Los socialistas han intentado, es decir, diluir el contenido de la resolución al máximo. No les ha sido posible. Nosotros mañana planteamos la enmienda. El voto será nominal, por lo tanto sabremos que ha votado cada uno. Y con independencia de cuál es el voto final en relación con estas enmiendas, lo cierto es que el conjunto de la resolución es claramente satisfactorio. Insisto, creo que marca realmente un punto de inflexión y que tiene una lectura española que desautoriza íntegramente la posición del gobierno. Hay que tener en cuenta que mientras que el Parlamento Europeo está esforzándose para investigar y pide que se investiguen las injerencias rusas, en España lo que se está planteando es una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para archivar los procedimientos que están abiertos en este tema y precisamente para borrar esos hechos y para amnistiar a los que puedan resultar responsables. En esto, como en el caso de la corrupción, como en tantos otros, a pesar de ese discurso pretendidamente europeísta del gobierno, la realidad es que el gobierno está imprimiendo una dirección a los acontecimientos que es contraria a lo que la Unión Europea está reclamando. Y lo pone por escrito y está al alcance de cualquiera que lo quiera ver. La última, y esto daría para una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes en un minuto, Javier. ¿Qué es la guerra híbrida? ¿Cuánto debe preocuparnos? Pues, en fin, la guerra híbrida nos debe preocupar precisamente porque ya no estamos hablando de agresiones evidentes con tanques o con misiles o con bombardeos de aviones. La guerra híbrida es justamente una mezcla de desinformación, una mezcla de mentiras, la mentira como estrategia, no la mentira como recurso ocasional, y la guerra híbrida significa poner todo un conjunto de medios, además de los militares, para que Rusia consiga su objetivo. Y no nos engañemos, Rusia es hoy el principal peligro, la principal amenaza que tiene una Europa democrática y libre como es la de la Unión Europea. Creo que cada vez se va desvelando la profundidad, la gravedad de las estrategias de injerencia rusa y hasta qué punto Rusia ha penetrado en sectores realmente estratégicos. Por tanto, tenemos que perder, una de las cosas que dice la resolución es que tenemos que perder la inocencia en relación con Rusia, tenemos que perder la complacencia y tomarnos muy en serio lo que está ocurriendo, porque en ello nos va el futuro de nuestras democracias. Javier Zarzalejos, eurodiputado. Mañana es un día muy importante. Gracias, suerte. Es un día importante. Muchas gracias, don Ángel. Buenas noches, Javier. Adiós. A mí me parece el temazo. No, no, es... además, la gente, yo creo que en la judicatura española, entre todos los magistrados, entre todos los fiscales, bueno, saben que la única esperanza que queda aquí es a frenar esto, es sí, Europa. Si, es no Europa. Es, si no es con la ley de enjuiciamiento, será con otra. Exacto. No, saben además que el Tribunal Constitucional no tiene nada que hacer, y entonces que será la cuestión de la precuestión de en Europa lo que pueda poner el freno a esto. Y Europa está muy bastante bueno, los contactos que hubo con el Kremlin y que están acreditados en el caso. Es que lo decía el propio Alay, este famoso, lo dijo en TV3, lo dijo, entre comillas, pero tal cual. Pero y esta es una de las enmiendas, pone, recoge la cita que hubo la víspera del 1-1, ¿no? Bueno, y esto, y se dan cuenta, Europa es plenamente consciente de que todo esto era un plan que estaba, en un lado estaba la parte ucraniana, en uno de los flancos, en el flanco sur estaba la desestabilización de España por Cataluña, que quiera que no, es una frontera de la UE, y bueno, esto es lo que no van a dejar pasar los europeos. Y ya te digo que toda la judicatura y todos los expertos juristas están convencidos de que esto lo frena Europa o no lo frena aquí nadie. Aunque parezca increíble, todavía hay gente que sigue discutiendo que se produjera una injerencia rusa en el proceso, pero la verdad es que hay un aluvión de pruebas. No fue casual que Julian Assange, por ejemplo, dedicara toda su energía en las redes sociales a animar a trasladar a la esfera internacional que España era un país opresor que no permitía votar, por ejemplo, en 2017, el 1 de octubre, y tampoco fue casual que el independentismo estrechará lazos con el Kremlin en busca de apoyo económico y apoyo político. Como has dicho tú, Ángel, es que el propio Alay lo reconoció en TV3, en una entrevista en el otoño de 2021. Nosotros en El Confidencial publicamos en marzo de 2022 que esos intentos al menos llegaron hasta febrero de 2020. Alay viajó 3 veces a Moscú, se reunió con gente de la esfera de Putin, con la intención de establecer un canal seguro de comunicación, y se hablaron de asuntos muy concretos. Se habló solo de dinero, se habló de... Hasta el punto, si me permites, de que Sputnik, la cosa esta de propaganda rusa, publicó, quiero recordar, en 2019 que una Cataluña independiente, no, 2017 fue, que una Cataluña independiente respaldaría Crimea como territorio ruso. Fíjate lo que ha llovido después. Bueno, era un plan todo. Fíjate los misiles que han llovido después. Y el 1 de octubre se parece muchísimo al referéndum que organizó Rusia en Crimea. Muchísimo. Los paralelismos son muy abundantes. Pero que esas evidencias están ahí. Y el problema que tenemos es que en un momento en el que todo Occidente está preocupado por estas injerencias rusas, pide que se investigue cuál fue la participación de Moscú, por ejemplo, en las elecciones que ganó Trump en 2016, la participación de Moscú en la votación del referéndum del Brexit y en la financiación, por ejemplo, de los partidos de extrema derecha de toda Europa, este gobierno está haciendo todo lo posible para, primero, alcanzar acuerdos con los principales aliados de Putin dentro de España, como son Junts, y luego dinamitar todas las investigaciones que se están poniendo en marcha para intentar llegar hasta el final. Es que una amnistía no solamente extinguiría la responsabilidad penal de Puigdemont en este tipo de acercamientos, en estos posibles delitos, ¿no? Delitos de alta traición. Es que nos impediría a los ciudadanos saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Nos impediría que las fuerzas de seguridad llegaran hasta el fondo para conocer cómo de cerca estuvimos de convertirnos en una sociedad fallida gracias a la intervención de Rusia, ¿no? Es que breve, Alberto, porfa. Decías que es no solo Junts. O sea, que en este gobierno hemos visto aquí, cuando vino Zelensky al Congreso, cómo los socios que estaban entonces con Sánchez ni se levantaron a aplaudir. Y son gente que en Europa ha boicoteado todas las iniciativas, cierto, que se han hecho contra Putin. Hablando de la ley de amnistía y sus derivadas, la cosa se complica, Mecane. Y bastante, porque Junts, los de Puigdemont, no se han pronunciado aún sobre la propuesta que hizo Pedro Sánchez para recortar los plazos de instrucción judicial. Y es que hoy su vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha dicho que no va en la dirección correcta. Quiero decir que obviamente los justiciables en nuestro país tienen que tener derecho a un proceso con garantías, en fin, con toda la solvencia, pero también, como saben ustedes, hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones, bueno, pues que requieren de cierta prudencia. Por tanto, sin conocer la propuesta que se está negociando, por la información que tenemos, por eso digo prudencia, parece que no va en la dirección correcta. No sé qué es más destacable, si lo que ha dicho que no le parece que vaya en la dirección correcta, si que nos sale como si fuéramos, iba a decir gilipollas, si fuéramos tontos todos, o cuando dice que sin saber nada de la propuesta. Es la vicepresidenta del gobierno, ¿eh? A mí casi me llama más la atención que la vicepresidenta del gobierno diga que lo que ha propuesto el presidente del gobierno no va por la dirección correcta, ¿eh? Que también... De hecho, es como titula todo el mundo, sí. Y no te falta razón, porque se supone que las decisiones que toma el gobierno son colegiadas y que todos los ministros participan en esas deliberaciones, ¿no? Y saben lo que está ocurriendo, saben lo que se vota. Pero ya vimos, por ejemplo, en el decreto que no, que Coalición Canaria votó a favor del decreto de las ayudas contra la crisis sin saber que implicaba una posible cesión de la inmigración, de las políticas de inmigración, por ejemplo, a Cataluña. Quizá como se van encadenando los equívocos, las correcciones, las disputas, ya casi nos parece igual, pero a mí me parece gravísimo que el lunes el presidente del gobierno hiciera un anuncio tan serio como un posible recorte de los plazos de la instrucción judicial, y que solo unas horas después, incluso desde el propio Partido Socialista, se desliza que a lo mejor eso no sale adelante. ¿De verdad esto es lo normal? Esto es normal que el presidente del gobierno anuncie en una entrevista en televisión que quiere hacer algo y luego solamente unas horas después esto se caiga. Y yo creo que aquí ha influido, aparte de la posición de Yolanda Díaz, que es más bien menor, que RC tampoco está muy por la labor de esto, ¿no? Porque el mensaje que envía... Es que ahí hay otra batalla. Pero el mensaje que envía, además, claro, es que este gobierno no quiere que se investiguen, por ejemplo, los casos de corrupción. Porque eso sí que son especialmente complejos, porque implican el uso de dinero y requieren de diligencias que llevan tiempo, ¿no? No sé, me parece increíble que se esté jugando con esto, y no sé muy bien dónde va a estar el punto en el que el Junts y el Partido Socialista van a encontrar una salida. Pérez, yo creo que lo de la historia de Yolanda Díaz es que Yolanda ha caído en la nada más absoluta. No pinta nada, absolutamente. Entonces tiene que empezar a marcar perfil, porque es que entre las broncas que tiene a los que desahucia de los despachos, que tiene que llamar a Desocupa para quitar los despachos, más a nadie le hace caso, porque es que no pinta nada, absolutamente. Tiene que empezar a marcar un perfil para que no la echen a los leones, porque es que todo no pinta absolutamente nada. Creo que solo pinta con el Papa, cuando se pone de negro y se va a ver al Papa, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido un poco decir, bueno, pues vamos a por lo menos que nuestras bases vean que no hacemos a todos y señor, y que por lo menos no quede tan abrasada como todo lo que le suele pasar al que está al lado de Pedro Sánchez. Una última píldora y antes de la publi cerramos el capítulo amnistía y derivadas. Nekane. Hoy el fiscal general, que ha dicho que él no interviene en la calificación de los delitos del caso Tsunami. Álvaro García Ortiz ha hablado de las discrepancias de criterio entre la Junta de Fiscales del Supremo, que ayer votaba que pueden ser terrorismo, y la Audiencia Nacional, que opina todo lo contrario. Ahora, la última palabra, ¿quién la tiene? Pues la número 2 de García Ortiz, que dice que lo importante es fijar un criterio. Que tenemos que armar en la Fiscalía Española es precisamente esa unidad de criterio. Cual sea, ya la definiremos. Todavía no lo sabemos. Bueno, nos toca ahora ver cuál es la posición de la Fiscalía. Tenemos que resolver esta discrepancia, este conflicto, pues como lo hacemos siempre, a través de nuestros órganos estatutarios. El fiscal general no está para dar opiniones de naturaleza público-judicial, público-política, judicial-política. El fiscal general está para amparar a los compañeros para que puedan trabajar con tranquilidad. Que se lo digan a los compañeros. Se están trabajando con tranquilidad. Si hay alguno por ahí dando leña. Sí. Este fiscal que, bueno, desde el minuto uno está cuestionado y que tendría que haber dimitido si tuviera un poco de decencia. El otro día decía y mintió descaradamente diciendo que no había habido un informe previo, y hoy en este mismo acto ha calificado que se filtrara ese informe, que ya reconoce que existía, como traición, ¿no? Entonces es un señor que ha vuelto a mentir. Y yo creo que no tiene ninguna credibilidad, y entre su propio, vamos, el varapalo que le dieron ayer al fiscal del Supremo, los fiscales de sala, sabemos que no va a pasar nada, porque efectivamente depende de su mano derecha, la fiscalía de quien depende, como decía Pedro Sánchez, y al final van a ir contra criterio en una cosa escandalosa, porque si hubiera sido, hubiera estado mal dividido el voto, pero 11-4 y 12-3, yo creo que no tiene precedentes un cambio de criterio así, pero que sepamos que esto va a ser como el Constitucional, o sea, se va a imponer el criterio que diga el amigo Delgado. A ver, sobre todo porque yo, efectivamente, con un 12-3 no veo muchas discrepancias. Veo más bien que hay una posición mayoritaria abrumadora. Entre progresistas. Incluyendo a fiscales progresistas. Sí. Es verdad que la posición de la teniente fiscal no va a ser vinculante. Luego el Tribunal Supremo, y habrá acusaciones, seguro puede haber acusaciones particulares, como por ejemplo la de los policías que sufrieron esas lesiones en los altercados de Urquinaona. Pero aquí también se nos olvida que en realidad lo que quiere el gobierno y lo que está intentando hacer a través del fiscal general es que tampoco se investigue a Puigdemont por su participación en Tsunami. Porque no estamos en la fase en la que se termina ya la instrucción y por tanto se envía al banquillo a Puigdemont y al resto de implicados con una calificación penal concreta. Estamos más bien, podríamos decir, al comienzo de esa investigación. Y esa calificación penal, pues en realidad en estos momentos es accesoria. Se trata de encuadrar los hechos en una categoría. Y es verdad que desde el momento en el que el año 2019 se hizo cargo de esto, de Tsunami Democrático y la Audiencia Nacional, ya sabíamos que era porque había unos delitos de terrorismo. Me gustaría recordar también que el pasado verano un fiscal sustituto, y que cogió el caso durante un mes, lo vio clarísimo, también consideró que hubo la Audiencia Nacional. Es que por eso llegó a la Audiencia Nacional desde el primer momento. Claro, llegó porque consideraban que era terrorismo. Y que si uno mira bien lo que pasó con la reforma del Código Penal del año 2015, cuando se transpone una directiva de la Unión Europea, pues se ve que cercar o bloquear infraestructuras críticas como un aeropuerto debe ser considerado terrorismo. Esto que dice el presidente del gobierno, no, es que no es terrorismo e independentismo. Bueno, es que hoy en día, y por suerte, el autoadoctrinamiento también se considera terrorismo y no tiene por qué haber fallecido ninguna persona. Estamos llegando a conclusiones absurdas para intentar sostener algo que evidentemente va contra toda lógica. Es que es ridículo que digan que esto del terrorismo se califica ahora cuando la carpeta, el sumario del año 2018-2019 lo pone en la carátula. O sea, es causa por terrorismo desde hace 4 años, o sea, no desde ahora. Déjame 2 minutitos. Hola, Palo. No me vuelvas a poner al lado de Chema, ¿eh? No, no. Porque se tira aquí y te pone una mesita auxiliar para que él trabaje con el micro. No deja espacio. ¿Tienes algo que decir, Olmo? Soy de espaldas anchas, pero... No, sí, de hueso ancho. De hueso ancho y de morro largo. Mucho. Esta mesa muy pequeña. Ah, sí, vale, va a ser eso. Bueno, hablaremos con Nati. Más pequeña que va a ser. Para ti, para volver a la tertulia. Hola, Paloma. ¿Cómo estás, Ángel? Mensajito de Línea Directa. Sí, porque si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de Línea Directa. Porque, mira, te bajan el precio de tu seguro sí o sí y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria. Plátanos y yogures. Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro. Félix. Llamarle tequi es quedarse corto. Su set app es high-tech, wireless y bug-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. ¿Lo último en tecnología? Él ya lo tuvo hace 5 años. Pues para él, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable. Más información en ing.es. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Fuera del micrófono estábamos hablando de las protestas de los agricultores, Nekane. Eso es, y de cómo seguramente se vayan a ir complicando más. De momento, hoy en Barcelona, miles de agricultores han cortado calles en el centro antes de reunirse con el presidente aragonés. Denuncian el exceso de burocracia, el coste del gasóleo, de los fertilizantes. Exigen también soluciones urgentes a las administraciones públicas. Y ya se está organizando una gran movilización en Madrid para el sábado. Su intención incluso es llegar a Ferraz. Esperan reunir a unos 15.000 agricultores, también a miles de transportistas. Y más allá de las protestas, lo que Olmo nos comentaba en su avance es que nos deberíamos centrar en los problemas del campo, que los tenemos muy olvidados y de los que casi no hablamos. Aprovecha. Pero bueno, aprovecha, pero te recuerdo que a las 11:30 nos vamos. Vaya fama tengo. No, a ver, lo primero que me gustaría decir es que creo que es un asunto extremadamente complejo al que casi nunca le prestamos atención y que pensamos que esto es poco menos que tener una azada y echar algo a la tierra y así es como funciona el campo. Y en realidad estamos hablando de un sector pues muy tecnificado, donde además influyen muchísimas dinámicas, donde en los últimos años han producido muchísimos cambios que obviamente tienen mucho que ver con el malestar que ahora conocemos, pero yo que soy de Cartagena, que vivo en el epicentro de la huerta de Europa, no tengo muchos conocimientos sobre cómo funciona el campo. No me quiero ni imaginar lo que pasa con muchas de las personas que hoy están analizando el malestar de los agricultores y gobernando. Y que la única cabra que han visto ha sido en Heidi, ¿no? O que se dedican a pontificar sobre cómo debe ser la vida en la España vaciada desde el púlpito de una universidad en una gran ciudad, ¿no? Este asunto es muy complejo, pero sí que creo que por un lado, en los últimos años, los gobernantes y la Unión Europea también no los han tenido en cuenta. No han sabido encontrar soluciones a problemas que son reales y que de algún modo todos tenemos que gestionar, como es el problema de los pesticidas, como es el calentamiento global, como es la necesidad de tener un mercado cada vez más interrelacionado. Y al mismo tiempo, también creo que esto demuestra que llevamos años y años donde nuestro futuro, nuestro presente está secuestrado por el asunto catalán. Es que este tema de los tractores, del transporte, de los taxistas, emerge de cuando en cuando. Pero en realidad es que lo único que parece que preocupa a la clase política dirigente, sobre todo al gobierno actual, es la aventura de unos pocos fanáticos de la élite catalana que tienen un sueño identitario y que cada cierto tiempo pues consiguen que toda nuestra agenda, todo nuestro debate gire en torno a eso. Y yo reivindico, lo he hecho muchas veces, reivindico que España tiene problemas mucho más graves que asumir y que afrontar. como es el problema de la educación, el problema de la inteligencia artificial que va a transformar la enseñanza, va a transformar la industria, el problema de la España vaciada, y que de vez en cuando no pasa nada porque nos fijemos en lo que necesitan y en lo que demandan, ¿no? Y esto que está ocurriendo ahora, pues ha pillado a la izquierda con el pie cambiado, no lo entienden, no saben lo que pasa, y para ellos es más fácil caricaturizar a los manifestantes como poco menos que la fachosfera. Claro. No, yo, vamos, yo aquí incluiría también los gobiernos del PP, o sea, han estado PP y PSOE. Apuntaba en su avance, Olmo, gobiernos para atrás. Claro. Sí. Dos décadas llevamos. Son décadas, han estado abandonados por los gobiernos del PP, por los gobiernos del PSOE y por Europa. O sea, Europa se cree, lo que decía justo antes, que se gobierna desde un despacho en el que estás cobrando unas dietas tremendas y unos sueldos aseguras, unos riñones, y por ejemplo se impone a marcha martillo la Agenda 2030. Todos estamos concienciados en que tiene que haber sostenibilidad y que el ecologismo es muy importante y que el planeta hay que cuidarle. Pero tú no puedes hacerlo a marcha martillo, tú no puedes imponer un cuaderno digital a los agricultores donde tienen que meter, yo ayer lo veía y lo contaba en la columna de Vox Populi, todo lo que tienen que meter en el cuaderno digital les obligan a meter todos los productos fitosanitarios, todos, cualquier producto que metan en cualquier momento, cualquier contrato que hagan a cualquier empresa que externa, tienen que meterlo todo, y que decían ellos, pero si no tenemos wifi en muchos de nuestros pueblos, no tenemos wifi, tienen que meterlo en un sitio con internet. O sea, es ridículo, eso lo ha hecho un señor en Bruselas con la quiescencia de aquí, del gobierno de turno. Luego viene, efectivamente, dicen, no, es que estos no son, bueno, es que están manipulados por Vox, por la gente de Vox, por el Sindicato Solidaridad, sí, los camioneros. O por SOR Rural, que son gente que cometen el error. Pues yo he visto a algún colega de profesión decir que es que están retuiteando tweets de Vox, los portavoces de SOR Rural, con ese gran delito. Pero, demonios, si están los sindicatos de clase, jamás les han hecho caso. El UGT, que es hermano del PSOE, y el señor Unai Sordo, el líder de Comisiones Obreras, dice que esta gente que lleva los tractores no son trabajadores, porque supuestamente son autónomos y tienen un tractor y son empresarios, entonces que no les defienden. Porque claro, años abandonados, ¿a quién se han ido? Se han ido a los que les han hecho caso. ¿Quién le ha hecho caso? Vox lo vio en su momento, que el mundo rural y el mundo de la caza, el mundo del toro, iba a ser uno de sus caladeros de votos, y les han hecho caso. Pues lógicamente se habrán hecho a los que no les han ignorado, que es lo que ha pasado con ellos. De todos modos, que de lecciones, de lo que es trabajar. Sí, bueno. Quien lleva 30, 20 años liberado. Ganando 55.000 euros más gastos. O sea, revés, ojalá, dile a uno de estos dos. Y luego llega, perdona, lo de la fachosfera. Efectivamente, ya están en la fachosfera, no cabemos nadie más. O sea, están los jueces. ¿Ha visto el videoblog que he hecho hoy hace un rato? Te ha escuchado a las 8 el monólogo y ha cogido nota. Mi columna de hoy se llamaba En la fachosfera ya no cabe nadie. No, si todavía te he copiado yo. Que se ha publicado antes. De las 5 de la mañana. Mira lo que dice Necane. Pero a que tú no has metido el último miembro de la fachosfera que he metido yo. ¿Quién era? Todos los que pensamos que la canción Zorra es una mierda. Perdona, he hablado. Mira. Hemos callado, ¿eh? Ahí. Sí. Te reconozco que es la primera vez que la oigo. ¿Pero es esta? Sí. Soy solo una zorra. Ya, cláusula de conciencia. Pues sí, la pobre. ¿A quién lo ponías en la columna? Elena Valenciano, Susana Díaz, que dijo ayer que también, que esto de claridad mental, y todos los del borrado, las feministas también son fachas. O sea, bueno, ya no cabe nadie más. Son periodistas, los jueces, los fiscales. Bueno, al final no cabe nadie más dentro ni un tonto más fuera. Así es como terminaba la columna. Yo el otro día hice, además alguno me se cabreó por ahí, que acabé diciendo algo así como fachofera. Tu padre. O sea, es lo primero que me salía, por no decir otra cosa, un poquito más fuerte, ¿no? Que tiene que ver con la canción. Exacto. Pero bueno. Que un presidente del gobierno vaya por ahí insultando a los críticos también daría para otro tratado, ¿no? Pero ya no es que sean críticos. Okay. Es que es el resto de sectores económicos, judiciales, institucionales, da igual. Tiene guasa que son todos los sectores que no controlan. Todos son facha menos Puigdemont, que es el tío más supremacista y más facha progresista, y Otegi y compañía. Solo hay que ver cómo se dirige el gobierno, por ejemplo, a Isabel Díaz de Ayuso y cómo lo hace con Puigdemont, ¿no? O sea, hay una doble vara de medir, evidente. Yo creo de todas formas que, verdad, que el asunto del campo, como decía, es muy complejo, porque primero, si sin lo que hacemos es limitar las importaciones, a lo mejor España es uno de los principales perjudicados, porque España exporta mucho también a otros países. Y a su vez hay muchos empresarios españoles en África y en Sudamérica. ¿Qué hacemos? O sea, si, que la producción de tomate de Marruecos en gran parte está controlada por empresarios españoles. Esa decisión no es sencilla. Y luego tendemos también a pensar muchas veces en el pequeño agricultor, pero también es verdad que gran parte de nuestros campos están controladas por grandes corporaciones en algunos casos, por ejemplo, del Reino Unido. El Mar Menor, por esto del romanticismo, que, al final, que le da siempre un toque más épico a la causa de los agricultores en Mar Menor, se dice una y otra vez que son pequeños agricultores, pero en realidad estamos hablando de hectáreas y hectáreas controladas por una sola persona o por un solo fondo de inversión o por una sola multinacional que no tiene ningún interés ni le preocupa lo que vaya a ocurrir con el Mar Menor, por ejemplo, ¿no? Ni el medio ambiente. Ni el medio ambiente. Entonces es un equilibrio difícil. Yo lo que sí que creo es que como mínimo se debería de haber consultado en el sector, claro, para buscar una salida, ayudas, y que yo creo que no se puede decir que un autónomo que tiene un tractor es un empresario. Es un trabajador. Porque eso es no conocer exactamente en qué consiste el campo. Que le miren los callos, bueno, de las manos. No, pero es que ya no es que lo diga lo que diga. Es que lo dice ese. Ese, sí. O sea, de verdad. Ya, lo único que falta es que se sume el de UGT. Y luego que tiene 20 años más liberado todavía. Y luego otra cosa que no sé si la izquierda entiende, que muchas veces esta bandera de Falange, de Franco, no es tanto una reivindicación de Franco, de Falange, como una muestra de protesta antisistema. Es que es gente que quiere dinamitarlo todo. Te van a nombrar portavoz de la fachosfera, tío. ¿A mí? No, yo no entro ahí. Porque no quepo. No cabe, ¿no? Ya lo ha dicho Paloma. Último tema, cambiamos radicalmente de tercio. Esto va a modo de periódico. Nos vamos a las páginas de atrás. Dani Alves, que sí, esta tarde ha declarado por esa presunta violación a una chica en una discoteca de Barcelona. El brasileño mantiene que las relaciones fueron consentidas, que la chica no le dijo en ningún momento que parara. También ha insistido mucho en que estaba borracho y que había bebido ese día. Solo ha contestado a las preguntas de su defensa y ha terminado la declaración llorando. Antes hemos escuchado a los forenses, que aseguran que la chica tuvo estrés postraumático, que no exageró lo ocurrido, y también se han visionado las cámaras de seguridad del local. La defensa del futbolista ha pedido su absolución o una condena de un año, que es lo que lleva en la cárcel. La fiscalía mantiene esos 9 años de petición y la acusación particular 12. Olmo, ¿cómo lo veis? La verdad que es un tema tan sórdido, tan escabroso y tan repugnante, ¿verdad? Es muy sórdido porque y muy difícil de juzgar, porque es verdad que han pasado por el juzgado muchos testigos. Los mozos, peritos, y que apuntan claramente en la dirección de que esa relación no fue consentida, ¿no? Pero supongo que como juez siempre te quedará la duda de qué fue exactamente lo que pasó dentro del cuarto de baño, porque todo quedó grabado en vídeo menos exactamente lo que se está juzgando estos días. Y bueno, me ha llamado la atención ver estos días a Dani Alves tan demacrado después de un año en la cárcel. Creo que sirve para entender lo que supone eso, ¿no? Lo que supone pasar por prisión. Pero al mismo tiempo también me genera alivio pensar, me genera mucho alivio pensar que en una época en la que el gobierno, por ejemplo, aplica un código penal distinto a la élite de una comunidad autónoma, pues que un jugador que como Dani Alves, con el dinero que tiene Dani Alves y con el poder que tiene Dani Alves, pues se sienta en el banquillo igual que cualquier otro ciudadano. Y a la misma chirona. Sí. Y a la misma chirona, exacto. Yo creo que efectivamente, bueno, la labor del juez nunca es fácil, ni debe ser fácil. Pero yo en esto sí me guío por una cosa. Yo creo que la versión que ha acabado dando Dani Alves debe ser la quinta o la sexta que ha dado, porque al principio... Sí, sí, esa ha sido su gran... Claro, llegó a decir que no la conocía, luego que no estuvo, que no hubo relaciones y tal. Y ahora ya reconoce que hubo relaciones que fueron, según él, que fueron consentidas y que tal. Entonces yo creo que eso es... Sin embargo, la víctima siempre ha mantenido su propia... La versión invariable. Entonces, en ese momento... Con esa perspectiva, yo creo que ahí es un indicativo de por dónde creo que ha podido pasar. Y bueno, no va a ser fácil, porque no es fácil juzgar, porque como dices tú, Chema, no hay ninguna ningún testimonio ni ninguna cosa grabada, pero ya te digo, que la víctima que estuvo incluso dispuesta a renunciar a la indemnización y a no pedirla y que ha mantenido invariable toda su versión ante un personaje público y con un personaje con esa influencia, yo creo que en este caso el juez va a tener fácil el veredicto. Más, se juntan cosas muy, muy tremendas. El papel de la madre colgando las fotos de la hija en redes. Sí. La mujer que sigue siendo su mujer después de... Es como un culebrón terrible. Bueno, la verdad es que si uno analizara en profundidad la vida de la mayoría de los jugadores de Primera División, no sería tan distinta, ¿eh? Bueno, la vida. No sé. Hoy creo que ha declarado en Sevilla, o ayer declaró en Sevilla, William Carballo, un jugador... Sí, pero ha declarado porque hay algunas cosas, desde luego, que él mismo reconoce que no tiene mucho sentido y que no cuadran, ¿no? También por otra supuesta agresión, ¿no? A una chica. Yo creo que cuando Dani Alves cambió de versión 5 veces y en la primera llegó a decir que ni siquiera conocía a la chica, es precisamente porque él se sintió impune. Uh-huh. Él se sintió inviolable. Y ha tenido que recapacitar en prisión todo este tiempo para asumir que iba a tener que afrontar las consecuencias penales de eso, ¿no? Un último titular y hago la entradilla, tenéis un minuto cada uno, porfa. El dirigente del PSOE detenido por violencia machista, 2 puntos, ábreme la puerta, zorra. El número 3 del PSOE en Castilla y León dijo a los policías: voy a hablar con mis amigos para que os manden a Melilla. La víctima no presentó denuncia pese a que ella es policía adscrita a la unidad contra violencia de género en Soria. Uh-huh. Es impresionante todo. Todo. Hay algún vídeo, además, de este individuo diciendo que venía Vox a Castilla y León y que pobres mujeres, que Vox estaba en la vicepresidencia y que eso iba a ser tremendo para las mujeres. Te recuerdo que el Tito Berni apoyaba las manifestaciones del 8M. Progresista y reformista también. Tal cual. Otro a la fachofera, Tito Berni. Y también duele el silencio de gente, compañeros del PSOE que rápidamente tuitean y tal. Yo me estoy acordando de José Zaragoza, de gente que no para. José Zaragoza debe tener una oficina de clones, sí, porque es imposible que lo tuitee. No, es él, ¿no? Es él. Es un tío que encaja bien, porque yo me pego con él entonces, y yo le estuve con él hablando el otro día y el tío es muy, muy deportivo y es el que lo lleva. Pero claro, es que es clamoroso el silencio cuando son los tuyos los que lo hacen. No pasa absolutamente nada. No he visto solidarizarse con la pareja a ninguna ministra, ni ninguna feminista. Y bueno, pues es clamoroso el silencio. Más que sorprenderme, lo que sabemos ahora, lo que no entiendo es cómo alguien así pudo llegar a tener todos esos cargos. No lo comprendo. No sé quién hace la selección de personal del Partido Socialista. Es verdad que Óscar Puente sale de esa cantera, ¿cierto? Pero ¿cómo alguien así, capaz de no solamente de ser tan violento, sino tener tan pocas luces de amenazar a una pareja que es policía nacional, pudo llegar a ser el número 3 del grupo parlamentario del PSOE en Castilla y León? El que pactó la tregua con ETA estuvo condenado por pegar zapatazos y con el tacón a su mujer. Es verdad. Eguiguren, sí. Bueno, familia, mañana más. Gracias, Alberto. Gracias. Adiós, Olmo. Buenas noches. Gracias. Chao. Tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George. Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Carlos III, de Inglaterra. Sabemos que padece una enfermedad grave, un cáncer. Se ha publicado en estas últimas horas un desmentido porque se filtró que inicialmente parecía un cáncer de próstata. No sabemos exactamente cuál es la naturaleza de la enfermedad, pero sabemos que es una enfermedad seria y grave. Las cuestiones de salud en una figura de esta relevancia no son un mero asunto personal, sino una cuestión de Estado. El estado de salud del monarca, de la pieza básica de una monarquía parlamentaria como la británica, es una cuestión de seguridad nacional y, por tanto, tiene que estar rodeada de la máxima transparencia. Hay ahora mismo un debate enconado en el Reino Unido porque hay informaciones contradictorias. El peso de la agenda ahora recae sobre William, sobre la princesa Ana, pero hace falta mucha más transparencia a la hora de tratar este asunto. Y ya digo que, además, Carlos III es alguien que llega al trono en una situación de cierta debilidad por su avanzado estado de edad. y ahora se encuentra con unos problemas de salud que arrojan dudas sobre el inicio de su reinado. Yo creo que la Casa Real Británica debe generar la suficiente confianza a través de una información más transparente para que la institución basilar de la democracia británica no se resienta de un golpe en su imagen. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. En COPE nos gusta contarte buenas noticias. Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia. ¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina. Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España. Te vamos a contar la historia de una acogida. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Neros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias. Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es. Este jueves, en Herrera en COPE con Alberto Herrera, nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias. Naturaleza virgen, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia, gastronomía. 8 islas para descubrir el verdadero significado de la variedad. Este jueves, en Herrera en COPE. Islas Canarias, latitud de vida. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia. Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera. Que las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues hombre, tampoco es para que se extrañe nadie, ¿no? Sin embargo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Línea editorial. Cadena COPE. El trágico accidente que ha costado la vida al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, ha conmocionado al mundo político de toda América Latina. Piñera alcanzó la presidencia como candidato de una derecha en pugna con la Democracia Cristiana. Su primer mandato, que abarcó de 2010 a 2014, estuvo marcado por la eficacia en la gestión, pero el segundo, que empezó en 2018 y terminó en 2022, no estuvo exento de polémica al no saber dar una respuesta adecuada a las violentas manifestaciones promovidas por la izquierda radical que recorrieron el país país andino en abril de 2019. Esas alteraciones provocaron una convulsa reforma y transición política que aún no está resuelta. Piñera sufrió un proceso de destitución en 2021 que le condujo al final de su vida política. El perfil de Sebastián Piñera es el de los políticos que, aunque no estén en primera fila, nunca se retiran. Durante sus mandatos logró importantes reformas económicas y laborales que impulsaron la inversión y el crecimiento, y ejerció como referencia de autoridad para una derecha que necesitaba romper cualquier vínculo con la dictadura. El luto declarado por el presidente Gabriel Boric ante la muerte de Piñera coincide con la tragedia de los incendios que han asolado la región central de Valparaíso, generando nuevo desaliento en una sociedad con grandes potencialidades que no termina de encontrar el marco institucional y el liderazgo político necesarios para un progreso tranquilo, atrapada entre las propuestas de una nueva constitución que no acaba de cuajar y con un gobierno de izquierda que trata de no caer en la radicalidad de algunos de sus socios.